debajo del puente. Él tiene su casa, es un huerfanito que muy solo está. Juan de la ciudad, ay Juan de la ciudad, Juan, chico de la calle, humilde y valiente, a pesar del hambre, no quiere robar. Junta moneditas vendiendo claveles, y otros huerfanitos sabe alimentar. Juan de la ciudad, de noche sueña que su madre lo viene a buscar. Juan de la ciudad despierta y llora al ver que fue un sueño nada más. Juan de la ciudad es un pecado escondido de algún mayor de edad. Juan de la ciudad es otra víctima más de la dura realidad. Nosotros conmigo, ven. Juan de la ciudad, alma solitaria, no tienes violencia, no tienes maldad, solo con mirarte se me va alma. Se nota que sufres, Juan, ay, que solo estás. Ay, Juan de la ciudad, de noche sueña que su madre lo viene a buscar. Juan de la ciudad, despierta y llora al ver que fue un sueño nada más. Juan de la ciudad es un pecado escondido de algún mayor de edad. Juan de la ciudad es otra víctima más de la dura realidad. ¡Sí! ¡Juan! Para todos los niños que son el futuro de nuestro planeta, para ellos, los que sufren el flagelo universal del hambre, del amor y pan y cariño, en nombre de ellos y para ellos queremos cantar esta canción, así. Juan de la ciudad, de noche sueña que su madre lo viene a buscar. Juan de la ciudad, despierta y llora al ver que fue un sueño nada más. Juan de la ciudad es un pecado escondido de algún mayor de edad. Juan de la ciudad es otra víctima más de la dura realidad. Hay Juancitos en toda América, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Paraguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, México, Cuba, El Salvador, Miami. Hay Juancitos en todo el mundo y la conciencia hay que despertar. Por amor de Dios.